sea, no te pones a mirar, o sea, fíjate la interna política que vinimos a caer nosotros, ¿no? También bastante, bastante pelotudo de nuestra parte, de punto de vista, de haber caído entre medio de toda esta lacra de gente que está todo el tiempo peleándose por esta guita mugrienta que sacan, que se roban de esta provincia, que es la más rica de Argentina, porque si vos te ponés a mirar, esta provincia es la que más guita genera, y sin embargo no tienen un puto peso para darnos aumento a nosotros. Así que imagínate cómo se pelean ellos mismos para robarse la plata entre ellos y a nosotros mantenernos en cana. Si vos te ponés a mirar también en la tele, ese día que fue el incendio, salían nuestros mismos compañeros de lucha que trabajaban ahí en planeamiento, un boludo recogiendo una taza y llorando, ¿entendés? Porque se había quemado planeamiento. Está bien, yo no lo juzgo al chabón. Está bien, capaz era su lugar de trabajo. A mí si queman el galpón y es por un reclamo justo y lo quema la gente y todos los trabajadores que estaban en ese momento, está bien, lo acepto. ¿Por qué? Porque lo quemaron por un reclamo justo, porque ya la gente está podrida de cagarse de hambre. Está podrida de no llegar al 31 con un peso en el bolsillo. Está podrida de que el 26, de 25, 24 ya tenga que empezar a comer fideos hervidos. Porque así vivía yo, así vivía él y así vivía él. Y teniendo hijos y teniendo esposa y teniendo una casa que mantener.